Fresca es Mauro Monteiro. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, me puse la sombrita de un árbol para poder contarles lo que pasó hace minutos en la última reunión de Comisión de Hacienda en el Consejo Deliberante. El título es El oficialismo en el último minuto la clavó en el ángulo. ¿Por qué? Porque les metió la aprobación por mayoría de la cuenta de inversión del año 2022 cuando todavía no se presentaron los resúmenes mensuales, ni del 2022, que no terminó en su totalidad, ni parte del 2021 que todavía falta entregar por parte del Ejecutivo Municipal. La comisión venía tratando algunos temas que habían quedado rezagados y lo querían terminar en esta última reunión. Por ejemplo, le condonaron la deuda al ejército argentino. Eso salió por mayoría porque la oposición pretende que el ejército pague la deuda que tiene con el municipio. El oficialismo pretende que eso se le perdone y por eso salió un despacho por mayoría. Después se trataron algunos temas menores que tienen que ver con obras, que salieron todo por unanimidad. Uno solo tiene que ver con un terreno que están pidiendo unos vecinos en la calle Callaqueo y Painé, porque en ese lugar pasa un caño de gas y tienen que intervenirlo. Eso también salió por unanimidad. Venía todo bastante bien hasta que el FREPAM pidió nuevamente por la cuenta de inversión, que se presente la cuenta de inversión en el Consejo Deliberante, y el oficialismo en ese momento decidió sacar despacho y por supuesto no recibió el apoyo de toda la oposición y sacó un despacho por mayoría aprobando, o lo van a hacer por supuesto en la sesión del miércoles, aprobando la cuenta de inversión, un tema que se venía pateando en todas las comisiones. La oposición lo planteaba nuevamente para ver si se podía tratar. Finalmente el oficialismo en el último minuto de la comisión sacó un despacho, pidió que levantara la mano quienes votaban, por supuesto la mayoría la tiene el oficialismo, y se va a aprobar este miércoles la cuenta de inversión 2022 sin el apoyo de la oposición. Muy bien, Mauro, cuando haya más información retomamos el contacto, más vale. Cómo no, hasta luego.